programado de otra manera el programa, sabía que venía Sara y sin que me dijese nada, entendí que venía con más tiempo. No tuve oportunidad de decírselo cuando me dijeron, pero diagramamos diferente el programa. Inclusive, hay material que decía, bueno, si está ella, porque me puede dar con Vicky y con quien esté, cosas que he ido recibiendo en la semana, lo vamos acoplando y trabajando juntas. Y qué bueno que la primera vez, porque ya salió por teléfono Valeria, pero estaba un poco la materia pendiente de que Valeria estuviera en vivo y en directo. Y a veces soy un poco secamente, le mandaba mensaje, decía, sé que tiene talleres, Valeria, bienvenida a Seres de Luz en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias y por fin, un placer realmente y la verdad que muy feliz de poder compartir acá sí. En vivo y en directo, así que bueno. Realmente, bueno, estábamos hablando, hicimos una charla como muy informal y muy desde nuestras vivencias, porque el fin es que todos entendamos, que a todos nos pasan cosas, ¿verdad? Y vos dijiste totalmente. Algo clave recién, que sí. La primera vez que te vi hace un par de años, vos me dijiste, estoy con cambios, y la sí. Volviste a decir acá la palabra, sí. Y dije, qué bueno es esto de reconocer que los cambios siempre son buenos, ¿verdad? Siempre, siempre son buenos, y creo que desde mi comienzo siempre ha sido como una de las cosas que me ha ayudado a transitar todo esto, y porque es a partir de los cambios donde nosotros vamos reconociendo, conociendo, viendo y caminando esto, que este camino que es maravilloso, así que bueno, los cambios siempre son para traer algo mucho mejor, aunque a veces desde la mente sentimos algunas estructuras que no nos permiten uh-huh. verlos de esa forma. Pero después al final, cuando el cambio se produce en sí, o sea, cuando ya está hecho, ahí nos damos cuenta que siempre tiene una parte positivísima. Sí. Ahora, para quien está transitando un momento que no sabe qué es, y quizás puede ser el llamado a un cambio. ¿Se siente como una especie de disconformidad? ¿Se siente como una intriga? ¿Será? ¿Y una necesidad? A ver, ¿cómo describís ese proceso para que quien esté en casa diga, este es el momento, listo, ahora tomo viaje? Perfecto. Bien, sí, hay como muchas cosas, porque es como dije recién, o sea, siempre este juego de la mente es la que a veces no nos deja tener como esa claridad en lo que queremos hacer, ¿no? Pero yo desde mi experiencia, desde mi vivencia, a través de todos estos cambios, que sí. Desde que comencé no paré. Buenísimo. A través de todos estos cambios, desde mi experiencia, lo que puedo decir es que es muy importante dejarse llevar, es muy importante abrirse a esos procesos. Dejar fluir. Dejar ¿no? fluir totalmente. Reconocerse que tenemos momentos, reconocer que hay como ciertos tiempos para cada cosa y no estar como apresurados a ese resultado, a querer decir ya quiero ser tal cosa, sino bueno, vivir hoy. Uh-huh. Y desde ese lugar poder generar esos cambios y esos momentos que es a donde vamos, ¿no? Y fue maravilloso, o sea, los resultados son bellos, porque si mirás un poquito, no tan atrás, 2 años, pero sí. Ya si mirás a 2 años más es mucho más grande el resultado, totalmente. Pero un poquito nada más ahí ves bonitos resultados. Sí, totalmente. Grandes resultados. Qué y lindo. Ahí es cuando uno va teniendo toda esta experiencia de decir que realmente podés asegurar que todo cambio siempre tiene el fin, es maravilloso, es grandioso realmente. Se puede sí. Hacer una lectura, sumemos a la ronda del mate, se puede hacer una lectura de aura en la que diga y se sienta, y se pueda vivenciar que es tiempo de cambiar de trabajo, por ejemplo, o si es la información, ¿verdad? Sí, una lectura de aura no te va a mandar a hacer nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Te da la tendencia energética que tenés en ese momento, ¿sí? Te muestra como que qué posibilidades están en vos, ¿sí? Cuáles son las fortalezas que están para todo cambio que quieras hacer, ¿sí? Está como la información, nunca en una lectura, por ejemplo, en una sí. Lectura una persona pregunta, que eso me pasó, ¿es momento de que me vaya de mi casa? ¿Sí? Ajá. ¿Es momento de que me mude? si viene la lectura, ponele, aparecía una valija gigante. Ajá. Mona, andate ya. ¿Viste? Pero nunca uno como lector tiene que indicar al otro qué es lo que tiene que hacer. Si no, uh-huh, le puedes decir, una de las posibilidades, acá aparece una valija invitando. Más recordar que siempre los tiempos del espíritu, no va a la misma velocidad que la de en este plano, ¿verdad? Claro. Puede aparecer la valija y no es que llegues a tu casa, hagas la valija y salgas corriendo, sino que te tomes y puedas revisar cuáles son las cosas que te están acompañando para hacer el proceso, porque todo lleva un proceso, lleva un tiempo, que no es tampoco decir, bueno, capaz que algún día te mudas y no te quedas ahí dormido en ese capaz algún día, sino es reconocer las fortalezas que te están acompañando en ese momento, y si sentís que estás ahí, que es el momento justo, justo va a salir a la luz de la conciencia todo lo que sirva para que vos te animes a hacer ese cambio, ¿sí? Más una lectura, nunca lea futuro, ¿tá? Porque el futuro no existe. Lo que sí te da las posibilidades que se están presentando en el momento, ¿para qué? Para que uno pueda elegir, ¿sí? Y es como reconocerte, validarte, y la elección siempre es tuya, ¿sí? Bien, bien. Entonces se puede. Se puede. Si bien ese era un caso puntual de una chica que tenía 40 años, que vivía con los padres y decía, es momento de que me vaya. Claro. O sea, era como... Y aparecía la valija gigante, ¿sí? Pero es como decirle, mira, hay una probabilidad. ¿Y qué aparecía dentro de la valija? ¿No? Porque no era solo la valija. Aparecían los miedos a que claro, cómo se iba a sustentar, qué iba a pasar con los padres, que sentías que lo abandonabas, que viste un montón de cosas que cada uno por ahí tiene guardado sin querer, son miedos que tenemos, y si falta esto, como lo de la rosa con los tutores que, uh-huh, que te contaba, sí, recién, sí, sí, sí. La dependencia, que por ahí el miedo a soltar es muy grande, porque es ilusorio también pensar en todo lo que te va a faltar, porque no estás mirando y no estás abriendo los ojos a todo lo que en realidad está por venir, ¿sí? Nunca se pierde, siempre se gana. Se gana en aprendizaje, se gana en experiencia, se gana en posibilidades. ¿Por qué? Porque vinimos a vivir la vida. Vivir con mayúscula. Y esto te enriquece, te nutre. Hasta estar en un pantano también te nutre, ¿no? Porque el pantano también es nutritivo. Tiene también. Su, sí, sí, sí. Claro, que eso lo aprendí, como les contaba, en una experiencia de una lectura de aura personal, en donde yo insistía que mi ex marido tenía que salir de donde estaba, y en la lectura aparecía, deja tranquilo esa flor ahí que se está nutriendo del pantano. Si no lo veía por ese lado, yo me creía en la superioridad de sentir, ah, le tengo que ayudar, pobre. Uh-huh. ¿Quién soy yo para juzgar el aprendizaje que está pasando el otro? Más es muy distinto estar en un centro de luz, como estaba Ale, como está Vicky, como estás vos detrás del micrófono, y esperar que el otro venga en su libre albedrío, sí, a pedirte la posibilidad de recibir una herramienta y vos darle la herramienta, pero después no lo podés andar controlando. A ver, ¿aprendiste a usarla? ¿Aprendiste a usarla? ¿Aprendiste? ¿La estás usando? ¿Viste? Eso es, no es así. Es la tendencia que por ahí tenemos con sí, madres, sí, ¿viste? Todas, tengas o no tengas hijos, tenés el instinto maternal, materna, de sí, querer controlar para cuidar que sos controlador, sí, en definitiva. Y desvivirnos por sí, eso, ¿no? Sí. Claro. Y a veces pero, también creo que tiene que ver con esto del amor, que a veces uno cree que lo hace desde un punto de amor. Sí. Y pasa con la gente más cercana, o sea, con todo nuestro entorno más cercano. Más cercano. Y en definitiva es así, o sea, es desde el amor, pero no tiene que ser de esa forma, o sea, no, cada uno tiene su proceso, su tiempo, y el amor lo podemos compartir desde el cambio en uno, sí, y a partir de uno ser ese reflejo, bueno, al resto le alcanza, lo mira, y de ahí en más también hace su proceso. En este camino vamos aprendiendo, ustedes van a coincidir, digo yo, creo que van a coincidir que fue el primer porrazo que nos llevamos cuando pulimos el ego, que con amor va unido la palabra respeto y cero juicio. Claro. Ahí entiende, porque uno suelta y deja ser al otro. Tal cual. ¿Sí? Y somos nosotros como somos. Entonces, es maravilloso desde ese punto, porque ese es el amor verdadero, ¿verdad? Sí. Ese es el verdadero amor, el que no hace juicio, el que perdona sin esperar nada, el que da, el que... Y te lleva a estar, hasta con estos afectos que vos decís, que son quizás diferentes, porque puede ser un hermano, un padre, una madre, sí, sí, alguien al que uno lo quiere ver, sí, porque quiero que estés así, así, pero el otro no quiere estar así como yo digo. o puede ser una amiga o un amigo muy querido, sí. ¿Verdad? Sí, sí, ahora, sí. Es en ese camino, vale mencionarlo, porque quien está en casa y dice, ay, es lo que a mí me pasa, pero yo no sé cómo hacer. Bien, bien. En realidad, por ejemplo, con eso, desde mi experiencia también, como todo lo que comparto a partir de que lo he ido vivenciando, es aprender que el amor de la fuente no se para, ¿sí? Y que mientras nosotros, ese amor viva en nosotros, el resto va cambiando y va produciendo como su evolución a su tiempo perfecto, de la misma forma que lo hicimos nosotros en nuestro tiempo perfecto, ¿sí? Porque cuando nosotros comenzamos también, siempre hubo gente que ya lo había hecho. Sí. Bien, entonces también es como cuando se nos presentan estos momentos del ego que queremos acomodar desde nuestro amor, pero que es un amor más humano, sí. Queremos acomodarle la vida a todo el mundo, entonces desde ese lugar podemos trasladarnos a ese comienzo nuestro o trasladarnos a todas esas vivencias que nos pueden permitir ver que la realidad del otro es la misma que nosotros tuvimos en algún momento y que hay que solamente dejar que el tiempo pase. Nada más. Porque si no, termina siendo como el ejemplo que puso Sara, viviendo uno la experiencia del otro. Tal y cual. Eso no es desde el amor. No. Bien, entonces una técnica básica para compartirles es a través de la respiración. Uh-huh. Cada vez que nosotros tenemos esa necesidad como de que sentimos que desde el amor y que no es el verdadero, es el humano, creemos. Queremos acomodar, entonces poder respirar profundamente, tomando todo ese amor divino de Dios, llenarnos nosotros primero y a través de eso poder expandirlo. Y eso genera el cambio y la elevación de frecuencia de todo nuestro alrededor, incluida hasta nuestra madre tierra, entonces poder hacerlo desde ese lugar hace la evolución del todo, sin necesidad de nosotros tener que decir con nuestras palabras lo que el otro tiene que hacer. Los sabios guardaban tanto silencio. ¿Por qué tenemos que hablar tanto a veces nosotros? Totalmente. Queremos convencer al otro desde lo nuestro. Hoy vas a agregar algo, Sara. Y es un poquito eso también, ¿no? Como vos decías, ¿vale? De llenarse de amor uno, ¿no? Ama sí. a tu prójimo como a ti mismo. Totalmente. Y a veces no caer en la confusión de creer que si realmente lo amo tengo que perdonar todo, tengo que aceptar todo, pero ahí es guarda con la línea sutil de no caer en la sumisión, ¿no? Mm-hmm. Claro. Porque sí, sí. le tengo que permitir todo al otro y vos, ¿cómo te sentís con eso? Claro. ¿Qué libertades te estás dando, ¿no? Realmente es amarte vos para poder amar al otro, ¿sí? ¿sí? En donde no podés cambiar lo que el otro siente que quiere vivenciar. Pero vos también tenés derecho a elegir qué querés vivenciar. Totalmente. Y amor no es elegir el sufrimiento por amor al otro. Le perdono, aguanto, acepto. Ahí nos estamos confundiendo también en el amor, ¿no? Sí. Es darle la libertad al otro que viva lo que sienta vivir en amor a sí mismo y darse la libertad a uno mismo de elegir. Vivir, aceptar es también aceptar soltar el control, soltar el apego. Totalmente. Soltar la posesión, sí. ¿sí? Que en realidad si te está atando a un sufrimiento, entonces no te estás amando y poder ver realmente eso, amo a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto amor te estás dando para poder amar al otro? Entonces, ajá. A veces, viste, está la creencia de que, ay, si me amas no vayas a jugar al fútbol. Wow, sí, ¿viste? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Como te amo, me quedo y no salgo con mis amigas. No, mejor andate. No. Viste que por ahí la frase de las madres es decir, amo a mi hijo más que a mi propia vida. Claro, wow, sí, mami, no me ames así porque si no te estás amando. Y ¿sí? Es como, es muy sutil la línea, sí, sí, sí. Del confundir lo que es el amor, ¿no? Entonces, después si sienten de leer lo que está en el oráculo de la iluminación, uh-huh. Amor humano y amor divino, sí, es maravilloso. Sí. A leer después a Silvia que lee tan hermosamente. Un yo placer. Traje los lentes. Leerlo, el amor humano y el amor divino, ajá, ¿no? Es como sí. Ya sumando a esta frecuencia de amor y de unión que hay acá, podemos leer y unirnos con el oráculo. Sí. De la iluminación, que después les voy a contar de qué se trata. Buenísimo, no, desde ya gracias. Gracias porque es una bendición esto de poder hacer o lograr esta conexión. Ay, sí. Es maravilloso que que cada vez seamos muchos más, inclusive, más comunicadores. ¿Sí? Amo a Lidia, que bueno, como mi maestra, ella está hace mucho tiempo, Lidia Gómez Brun, pero que hubiesen también más programas donde se pueda ver, que en la televisión prendamos un programa y nos nutramos de esto. Vieron que hace ratito hablábamos de uno elige lo que quiere recibir, pero si pudiésemos mostrarle a mucha gente lo bueno que hay y no mostrar tantas las malas noticias o hablar tanto de policiales, que eso está, pero estamos en proceso de cambio, cada vez hay menos. Sí. Insisto, o soy yo la única que lo ve, yo creo que está bien conmigo. Hay más luz, y donde hay luz no hay tanto robo, no hay engaño, hay mucho de palabra, y yo creo en la palabra. Y que la palabra sea auténtica. Claro. ¿Lo ves vos también? Sí, totalmente. Y en realidad con eso también lo importante es no ponerle la atención. Y eso también invitar a la gente de que es una sugerencia, pero que también, nuevamente digo, que a través de mi experiencia ha traído como muy buenos frutos, y es... reconocer esto de donde está nuestra energía, está nuestra creación, ¿sí? Y lo que creemos, creamos, lo que creemos entra a nuestra vida. Entonces poder cambiarle ese punto de atención, ese punto de decir, si estamos viendo que están publicando este tipo de cosas o este tipo de noticias y todo eso, solo sacar nuestra atención de ahí, quitarle eso, porque lo que hacemos es poder, o sea, potenciamos donde está nuestra atención. Entonces, qué mejor que hacerlo con todas estas cosas, ¿no? Tal cual. Y por ahí surgieron desde, en mí surgió gente alrededor que reconozco que fue para fortalecer mi elección, que me decían, bueno, pero no sabes nada vos entonces de lo que pasa al alrededor o de los problemas que hay o de las cosas que están pasando, de la inseguridad. Y no. Porque en realidad no es donde yo pongo mi atención, o sea, no me interesa ponerle la atención ahí, sino en crear esta elevación de frecuencia, o sea, en crear este cambio energético que te produce poder vibrar mucho más alto, en donde esas cosas no hay. No hay. Entonces, no existen. O sea que juntos podemos crear ese mundo ideal. Totalmente. Que dijo algún día Montaner. Ese mundo ideal. Es así. Y es así acá en la Tierra, o sea, no necesitamos estar en otros planos superiores y no acá con esta manifestación física. O sea, se puede lograr acá, en esta manifestación estamos física. Creando, estamos creando, justamente, sí. En esta ascensión de la Tierra, estamos creando como seres humanos, estamos viviendo esta experiencia única, sí, ¿no? De ser testigos de este cambio. Exacto. Eso es lo fuerte y maravilloso. Y más bien que el cuerpo lo va a sentir, porque como ser humano por ahí va a decir, bueno, ¿y por qué me duele tanto esto? No importa. Son ajustes. Se está ajustando el cuerpo también. Vicky, ¿qué quiere aportar usted desde ahí? Porque yo le quiero pasar el micrófono, usted acérquese. Aporte también algo a esto. Pero tengo que traer los anteojos. Dale. Bueno. Ah, bueno, va a traer. Me parecía que estaba como bueno sumar eso para dejar como afianzado y empezar a crear la masa crítica del inconsciente colectivo, todos creyendo y creando, ¿no? Como lo que trajiste. Sí. Si lo crees, lo creas. Creé en tu corazón, creé en tu amor, creé, como decías vos, Silvi, ¿te acordás? Que vos decías, yo podré tal cosa. Sí, todos podemos. Todos podemos. Si yo puedo, tú puedes. Si tú puedes, yo puedo. Eso es muy así. Simple. Entonces. Y es una pregunta muy constante, me consta. Sí. O sea, yo me identifiqué mucho tiempo con esa pregunta, pero me consta en la gente que cada vez que hablo con un oyente me dice, sí, pero yo. O sea, como, y que hasta la carita me hace, ¿vos creés que yo? Y claro que sí. Exacto. ¿Por qué no? Vos, desde tu lugar y desde lo que vos haces, no es que va a ser como Valeria, como Vicky, como Sara Virginia, que se va a ir a poner un centro y va a decir, vengan todos que acá voy a dar luz. No, desde el lugar, yendo a buscar a tu hijo a la escuela, quitando las malas palabras de tu vida para centrarte en las bellas palabras. Claro. Sacando la queja y el enojo. Tal cual. ¿Qué más podés hacer vos para poner ese granito de arena y crear el mundo ideal. Como decía Vale, ¿a dónde pones el foco? ¿A dónde pones la atención? Porque claro, es lo que estás nutriendo. Es como si fuéramos puentes de las baterías, ¿sí? ¿Viste cuando te quedó sin batería tu auto y viene alguien a hacerte un puente para que arranque? Sí. Eso es lo mismo, ¿no? ¿A qué batería estamos cargando? ¿Qué estamos sustentando con el creer y prestar atención? ¿A qué cosa? ¿No? A las enfermedades, los robos, bueno, eso existe y es parte de nuestra vida, de este plano, de este aquí ahora, en esta frecuencia en la que estamos, más tenemos el potencial para poder crear lo otro que queremos crear. Totalmente. Como decía, ¿será posible? Es posible. Es posible. Es posible. Y todo y surge desde creando. ¿Dónde? ¿Surge desde dónde? Desde el amor. El amor, como los niños. Ahí está la respuesta entonces también un poco más profunda a lo que te dije hace rato. Lo escuché de una mamá, joven mamá, que está vivenciando dentro de su familia muchas enfermedades. Se le enferma un hijo, se enferma a ella, se le enferma el otro, y aquí y allá. ¿Y por qué? Qué bueno que pueda llegar al punto. Sí, tengo que vivir esta experiencia para aprender algo. Pero ¿será que también, en vez de salir de esa frecuencia y entrar en la sanación, sigo rondando la enfermedad? Claro. Esto de que googleamos. Yo ya no googleo nada de enfermedades, busco cómo sanar. Claro. Porque en realidad te seguís enfocando en la enfermedad te vas a uno, y si no te convence te vas a otro, y que vas a un médico. ¿Cómo fue la palabra que te dijo un médico que no era médico de la medicina tradicional? Lo decimos con respeto, ¿verdad? Él dice que hay dióctores. Dióctores, es verdad, a raíz de que alguien... vas a un médico y te dice, sí, mire, le queda 6 meses de vida. ¿Y dónde está escrito? O sea, es como un dios ese médico, claro. Ese es dióctores. Ese es el dióctor, según él, ¿no? Uh-huh. O sea, desde dónde él está pudiendo ver eso, ¿no? Claro. Y si esa persona cree eso, es lo que lo va cree. A crear. Totalmente. Por eso esto que estamos hablando, ¿no? De que somos... creadores de nuestra propia realidad. Entonces, si creemos eso, ahí le estamos dando la fuerza. Es así. Bueno, vos vas a compartir algo, ¿verdad? ¿Quiere que le dé la sillita más alta? Está bien. Bueno, puedo desde acá. Se puede, sí. Entonces vamos con el amor divino. El amor divino es la simplicidad. Es lo que permanece sin tiempo. Está libre de la causa, de la forma, de la definición. Nada que tenga fin sujeta al amor. No hay nada que lo limite. No es una cosa, no es un algo, simplemente es la manera infinita en que el amor ama. Es ser uno con todo lo que existe, sin un principio o un fin, sin estar sujeto a nada. Es sentir la vibración de la vida que se encuentra en cada mirada, en cada hoja, en la naturaleza toda. Es todo lo que es verdadero. Es la forma más pura de las cosas. Es lo que no se nombra. Es lo que simplemente se vive en el puro momento presente. No es como otro alguien y no necesita dirección, porque va para algún lado. Simplemente se manifiesta. El amor incondicional y divino es una fuerza tan poderosa y tan pura como el mar, transformadora y purificadora, que se abre como una rosa, regalando su perfume a todos por igual, brindándose como un manantial divino inagotable de servicio y entrega, con la creación en sus infinitas formas. Wow. Wow, wow, wow. Texto extraído y comunicado de el librito del Oráculo de la Iluminación. ¿Sí? Qué bonito. El Oráculo de la Iluminación es un oráculo escrito por 48 guías espirituales en Piracanga, de donde nacen las lecturas de aura y la meditación de las rosas, todas estas herramientas poderosas de reconocimiento y validación espiritual. Que durante un proceso de 21 días de luz de Vivir de Luz, esos retiros que haces de purificación interna, a cada uno un ángel le dicta un mensaje. Por eso no está firmado por nadie en especial cada cartita, porque es un mensaje divino, viene de la fuente divina, entonces pertenece a todos. Por eso no está firmada cada cartita, pero cada una la escribió un guía. Y son 48 cartas que tiene este oráculo, que es hermoso, tipo la cartita de los ángeles, o Dios me habló, vieron esos oráculos, que es para tenerlo a disposición ahí en su casa y sacarse un mensajito cada día. O cada hora. A cada hora o a cada instante. Cada instante. Vale, Vale se lleva su set ahora de oráculos. Yo ya lo tenía, y es así, lo ocupo así totalmente. Sí. Trae como mucha claridad cuando le pones la intención. Sacas una cartita y son hermoso el mensaje, perfecto para la intención que uno le pone. Sí, es muy hermoso. Y habla del amor divino y también está lo del amor humano. Vamos con el amor humano. El amor humano, ahí estamos. Wow. Seguimos con el wow. El amor humano es la energía que trae el reconocimiento de la unión con el otro. Es la vibración material del ser. Cuando descubres que no hay diferencias entre amar y ser, puedes simplemente liberar esta energía y conectarte con tu propia esencia. Entiende que en el amar no hay pérdidas de energía, tu amor siempre queda en tu aura. Así puedes ofrecerlo libremente. Es como alguien dijo una vez: tú eres a quien amas y no quien te ama. De este modo, el amor humano puede producir la cura más profunda de todas, pues cuando yo reconozco que el otro me ama realmente, lo que usufructo no es su energía, sino la mía propia, que es reconocida al ver lo que despierta en el otro. Aquel que nos ama espeja su propia maravilla, y así me curo a mí mismo sin darme cuenta. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muy hermoso, muy hermoso. Va reforzado el concepto del amor humano y el amor divino. Y permitirnos ser humanos es nuestro modo de poder llegar al amor divino. Sí, ¿no? Es como bueno. Es amor humano querer arriar a los otros, a que estén bien. Es parte desde ese lugar. Y es amor divino comprender que están viviendo su propia experiencia, ¿no? Entonces, es bueno, es parte del transitar la vida, ¿no? Es así. Qué bonito, qué bueno poder descubrirlo. Y bueno, y lo que vamos descubriendo, esos tipos de amores y encontrándonos, son los diferentes centros, dijimos. A veces es de la conexión pura, pero los diferentes centros. Ahora destacar lo que hace Valeria, muchos talleres y bellos, uno mejor que el otro. Es decir, tiene que venir a contar, porque es como que se ocupa de hacer cosas que llegan. Entonces vale la pena destacarlo. ¿Qué tenés para este fin de semana? Bien, para este fin de semana lo que tenemos esta tarde es un taller de eneagrama que lo da una chica, Fabiana Alcanis. Y bueno, en este taller lo que se trata es de reconocer el comportamiento humano, ¿sí? O sea, reconocerlo desde qué lugar. Que nosotros a veces con estas estructuras mentales los miedos o las cosas, creemos que lo que estamos manifestando es lo que realmente es nuestro interior. Y a través de estas técnicas y que tiene este taller, vamos a poder como traer la claridad de lo que realmente hay en ese interior. Y también tiene que ver con la numerología. Sale un número especial y que marca puntualmente de lo que es la personalidad de ese ser. Así que eso es lo que tenemos para esta tarde. ¿Hoy a qué hora? Hoy a las 16. Hoy día a las 16, ahí en Runas. Y bueno, y después ya estamos también con esto de la glándula pineal que se viene nuevamente julio. En julio. Ya tenemos fecha de nuevo. Y bueno, y después dentro de los otros talleres que hay, es uno el mes que viene también un empieza como un ciclo de, son diferentes módulos, 7 módulos diferentes, un taller de autoconocimiento, y se llama El Retorno de la Identidad al Ser. Uh-huh. Este taller son 7 módulos que viene un chico de Córdoba a darlo, y integran la biodecodificación y otras técnicas más, y han hecho como toda una fusión para poder preparar a la persona para su propia maestría, para su propia sanación. No es para que esa persona sea terapeuta, sino para ella misma, ¿sí? Desde ese lugar. ¡Qué bueno! Entonces es buenísimo, sí, sí, es buenísimo. Ahora ya la semana que viene vamos a tener más información, va a estar subido en la página del Face para que puedan ver cómo es. Y es como una preparación así de ser el propio terapeuta para uno mismo, ¿sí? Poder cambiar todas estas memorias, poder reconocernos. Uh-huh. Así que es muy interesante. Esto de va a llevar a creer en uno mismo, que es lo que justamente estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Es que en realidad yo, desde mi experiencia, es así. Yo con esto empecé todo para mí, ¿sí? O sea, empecé ese tránsito en este camino buscando como el encuentro conmigo mismo y me llevó a terminar en este centro, ¿no? Pero que no significa que todos tengamos que terminar igual, o sea, que no sienta la gente que eso te limita, decir, no, yo un centro no, sino como vos marcabas antes, que es hacer la automaestría, o sea, todo para uno y de ahí en más se expande. Y no hace falta estar en un centro, vos lo haces para tu familia, para tu vida misma y para el entorno, para todo. Hay dentro de la técnica de la glándula pineal, la creadora de esta técnica dice que cuando nosotros nos conectamos con ese amor de Dios, con esa frecuencia, todas nuestras creaciones, que siempre son desde ese lugar, ayudan a la elevación de la frecuencia de 70.000 personas, si lo hacemos desde ese punto. Entonces, si nos unimos en esto, ¿qué gran masa podemos elevar? Arrastramos, sí, sí, sí. Arrastramos. Sí, totalmente. Así que es maravilloso. Lo de la pineal me quedó esto, cómo reconocer cuando estamos en baja frecuencia o en elevada frecuencia. Sí. Si estás en la queja, si estás en el enojo, si estás en la angustia, has descendido de frecuencia. Totalmente. Entonces, qué real. En la horizontalidad. Sí, sí. Qué sí. Real es poder reconocerlo y decir, bueno, acá, listo, doy vuelta a la página y me voy para arriba de nuevo. Claro. Yo elijo, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Permitirte vivir las emociones humanas que te van llevando a poder elegir, justamente. Sí, sí, sí. Quiero estar así, celosa. Quiero estar así. Claro. Sí, sí. Es triste. Y es como, si no lo experimentaste primero, no sabes qué estás eligiendo. Entonces está bueno como permitirse vivir y tener un marcador ahí, ¿no? La pineal latiendo y avisándote. Totalmente. Eleva tu frecuencia, eleva tu frecuencia. En realidad, está bueno. Ese es como el punto de esto de la atención, ¿no? No es decir, a mí no me pasa, yo no vivo esto. O sea, no es vivir en ese punto en donde creemos que todo está, que nada de eso pasa en nosotros, sino reconocer que sí y que son esas las manifestaciones que nos ayudan como a crecer. O sea, que a través de traer a la claridad o de reconocer, sí, hoy estoy triste, elegir cómo transitarlo. Exacto. Si cambiamos la atención a decir, bueno, estoy triste y veo cuál es el foco de esto que me lleva, y así traer la felicidad o quedarme con ese foco ahí. O sea, ahí está donde uno elige. Sí, pero no significa que no vivamos esas otras emociones, sí se viven. Claro. Sí, solo es modificarlas. Sí. Es modificarlas. Sí. Yo me pregunto, en casa, quienes están allí, ¿es como mucha información? Es como demasiado, pero bella, ¿verdad? ¿Vieron qué lindo es, en vez de enfocarse en un noticiero, enfocarse en todo esto que decís, y quiero más? Digiero, me voy, camino un poco y vuelvo. Claro. Es como salir a correr y decir, tomo un tiempo de descanso y vuelvo. Y me sigo llenando con todo esto, desde un aroma, desde un mensaje, una carta, lo que sea. Pero todo me es útil para mi evolución. Exactamente. Sí. Acá tienen el set de herramientas que todos traen para que cada uno pueda elegir en qué especializarse. Y está buenísimo lo que vos trajiste de este taller, en donde uno tiene que comenzar el trabajo con uno mismo. Totalmente. Primero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es maravilloso. Sí. Las cosas te sirven para ocuparte de vos, ¿no? Sí. Como uno se ocupa de uno mismo para poder comenzar a mirar al afuera. Totalmente. Y es genial. Que es un poco lo que nos pasaba, como yo contaba cuando comencé Aura, que decía, ¿qué van a hacer mis hijos si yo no estoy? Los primeros días claro. No tenía en qué distraerme, en ocuparme de la afuera, y comenzaba a ocuparme de mí. Después no me quería ir, decía. Claro, sí. Ahora sí, acabo de volver de Aura 4, ¿viste? Entonces voy así como cada taller que se presenta, de ir profundizando en mí y profundizando en la herramienta de tomar conciencia de lo que es mover los planos energéticos, ¿sí? Antes de volverte terapeuta, es tomar mucha conciencia de lo que se está moviendo, lo que estás brindando. Sí, entonces, es tomar un taller para ir profundizando, conociendo, más bueno, los auras, estos 3, 4, 5, 6 y 7, que son, los da Angelina, que es nuestra maestra de aura, que wow, tenés que tener coraje de ir a encontrarte, trabajar para poder verte realmente. Angelina te dice, ¿vos querés que yo te diga lo que estoy viendo? Sí, ¿viste? Cuando decís sí, prepárate. Claro, wow. Porque es como, bueno, no hay excusas para mirar y distraerte con el afuera, sino empezar a ocuparse de uno mismo. Y experimentar las herramientas que uno brinda es hermoso, ¿no? Totalmente, como, sí. A mí me encanta que me hagan lecturas, ¿sí? Más en los talleres nos leemos como 6 veces al día, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, ¿se sí, puede? ¿Se puede? Sí, en los talleres, entrenamientos de aura, te lees, lees, haces una lectura vos y te hacen una lectura para vos. Das y recibís todo el día. Así que tú, todo el día un gran entrenamiento maravilloso. Y salís con toda la información y decís, claro. Se puede grabar una lectura de aura, ¿cierto? Sí, por favor, es maravilloso. Quien sienta, ¿no? Yo siempre sugiero que la graben, más hay gente que le gusta tomar nota, hay gente que no sé, tiene una velocidad para escribir, taca, taca, taca, taca, escribe la lectura, sí. Y hay otros que dicen, no, me va a quedar lo que tiene que quedar. Y está perfecto, como uno lo siente. Pero grabarla es muy hermoso. Sí. Aquí hay algo para usted. Dice, hola gente linda, Andrea Martínez, una amiga oyente de la radio. Si hay sorteos para la meditación de las rosas, me gustaría participar. 6:36, 7 gracias, dice. Así que lo dejo ahí, si hay sorteos, ella quiere estar presente. Ah, había dejado un mensaje y me lo pasaba Alejandro, gracias. Uh-huh. Está atento, verán, a las fotos, a todo eso. Él trabajo silencioso, pero marca presencia. Que no diga nada. Es que como admiro a Mirta Legrand, termino haciendo las cosas de que hace. Mirta Legrand no se calla nada. Bueno, vale, querida. Bien. ¿Hay alguna actividad además? Porque hemos dicho lo del fin de semana. Para esta semana, un poco marcamos lo de julio, que vuelve lo de la activación de la piñal. Sí, pero ¿hay algo que queda pendiente? Y bueno, sí, van a ir surgiendo nuevas fechas también para estos talleres, el de meditación vivencial también. Ese taller es una chica que tiene el don de la vivencia desarrollado, y lo que hace es, a través de una meditación, brindar como claridad a ciertas cosas que tiene la gente que quiere saber. O sea, es como una lectura, ¿sí? Solo que lo hace de forma como fluida, o sea, sin la técnica en sí, y hace, bueno, esta parte de la sanación y todo eso. Y bueno, también después está también el taller de los chicos. Sí. Lo de los chicos, lo qué de lindo. Los niños, sí. Es un taller holístico, eso es maravilloso. Es una experiencia muy, muy linda. Y bueno, de lo que se hace ahí es poder empezar a compartirle a los chicos, a recordarles, porque ellos lo tienen todo activo. Realmente el trabajo es de uno y ellos son perfectos, ellos fluyen totalmente. Y bueno, ahí compartimos diferentes técnicas, les vamos enseñando. No hay una estructura en sí con el taller, uh-huh. La fluidez de eso la arman ellos según su día. ¿Y qué día se trabaja con los chicos? Esos están todos los viernes a las 18:30, de 18:30 a 20. Perfecto. Sí. Y ahí se hacen diferentes actividades de arte. No hay nada impuesto, según cómo fluya es lo que se trabaja. Totalmente. Para las mamás que quieran ir introduciéndolos. Ellos son grandes maestros en eso. Sí. Y me ha pasado de tener la estructura del taller armado y cuando llegó el momento, nada de lo que estaba planeado se hizo, y se hizo todo lo que ellos quisieron. Y es perfecto, es hermoso, su energía es muy, muy impresionante, maravilloso. Destacamos el horario para quienes están escuchando y mamás que queremos darles una actividad a los pequeños. ¿Todos los viernes? Todos los viernes, 18:30 a 20. Perfecto. Qué buen horario. Qué lindo, qué horario. Maravilloso. La energía de los niños. Sí, una maravilla. Trabajé tantos años con el espectáculo infantil. La autenticidad de los niños es una maravilla. Si no les gusta, se levanta y se van. Genial. Es genial. Sí, y eso nos llevaba a estar en un training, ¿no? De brindarles realmente en la misma autenticidad que ellos. Sí, era muy genial. Las madres, nene, quédate que ya pagué la entrada. Sí. No. Qué genial. Ellos hacen, es muy hermoso. Totalmente. Nos ahí enseñan ves, a ser auténticos. Eso es lo que yo siento, que realmente ellos son grandes maestros en esto, porque nosotros estamos siempre bajo la base de esa estructura de que esto tiene que ser así o esto tiene que ser así, y ellos solo fluyen. Hay un niño que hizo, hicimos los ojitos de huichol y él los hizo caminando todo el tiempo. Se puso el ovillito en el bolsillo y caminaba, lo hizo caminando todo el tiempo. Wow. O sea, ahí era su forma, el resto estaba sentadito y él, ¿quieres sentarte? No, y él caminaba. Wow. Así, diferentes experiencias, por ejemplo, los otros días hicimos, trabajamos reconociendo de dónde veníamos. Uh-huh. Y fue maravilloso porque reconocen ese lugar, reconocen que venimos de la fuente, reconocen eso. Pero también la experiencia que tiene cada uno desde otros puntos, ¿no? Una de las nenas decía del planeta arcoíris, otro de los chicos y me decía de Egipto, y yo les preguntaba, ¿y está dentro o fuera del planeta Tierra? Y la nena me dice, no, fuera del planeta Tierra. Y el nene me dice, adentro, o sea, como diciendo, no me podés preguntar si Egipto está fuera. 5 años tienen, o sea, grandes maestros. Totalmente. Maestros gigantes de cuerpos chiquitos. Sí. Sus comentarios. Mi hijo de 5 años es el que más recuerdos tiene. Sí. El otro ya tiene casi 9, entonces es como que empiezan a olvidarse, ¿verdad? Sí. Y habla del planeta, porque yo cuando estaba, primero decía esto, cuando estaba en el cielo, Dios me decía que yo escucha a mi mamá, pero que me escucharas a mí. No, es que yo allá tenía otra mamá. Claro. Hablaba de otra mamá. Sí. Y hablaba del cielo. Allá también andaba en bicicleta, dice. Pero se acordaba así hace un par de años, ¿no? Ahora me habla de otro planeta, que no me va a recordar y Alejandro siempre se acuerda. Me habla de un planeta, él viene de un planeta y allá del planeta no hacíamos esto. No sé, estábamos, qué sé yo, charlando y qué hacen allá. Entonces te deja con todo el interrogante y se va, juega y después viene. Claro. Porque para ellos es completamente natural, o sea, para ellos es una vivencia. Sí. Los que tenemos esas estructuras somos nosotros. Pero yo quiero seguir sabiendo. Quiero que me siga contando. Hay una experiencia que fue maravillosa de uno de los chicos también, 5 años, y dijo... me escribió a su mamá y me dijo, esto me sacó de eje, me dice, esto me movió. Y fue, dice que estaba ella peinándose en el baño y él entra y se para al lado y le dice, mamá, ¿vos conocés los portales? No, le dice, ¿no sabés dónde están? No. Entonces le dice, pero vos los conocés, Gregorio se llama. ¿Vos lo conocéis a los portales? Y sí, mamá, me dice, aparte yo necesito irme por el portal, dice, porque quiero ir a ese otro planeta. Ah, bien. Y dice, ¿y dónde está ese portal? Ay, mamá, en el corazón, o sea, ¿dónde va a estar? Ay, no. O sea, era su sensación era que a través de su centro cardíaco, a través de su corazón, él podía transitar todos esos multiversos que hay y moverse en todos esos planetas. No. Muy impresionante. Es muy hermoso tener conciencia también que mientras más nos ocupamos de nosotros, más ayudamos a la evolución o a la conciencia de los niños. Totalmente. Porque los niños están dentro de nuestra aura hasta los 14 años. Entonces, toda cuestión emocional y todo lo que esté sucediendo a uno entra en la frecuencia vibratoria del niño. Totalmente. Así que está buenísimo tomar conciencia, sí. no anularlos ni callar todo lo que dicen, sino tratar de percibir y conectar con esa frecuencia de los niños. Y sí. ocuparnos de nosotros, tratar de estar ahí, es ser consciente de eso, que estamos ayudándonos en este intercambio, ¿no? En esta vida y en este plano que elegimos venir a vivir, ¿sí? Es como decirle, estás en este plano, en este mundo, yo soy tu guía hasta que tengas, ¿no? Por eso, mientras más nos ocupamos, vamos a tener toda la conciencia para poder ser guardianes de semejantes maestros. Sí. Ay, sí, por favor. Bellos, bellos. Sí, bueno, entonces, recuerden, todos los viernes de 18 a 20:30. De 18:30 a 20. Ah, bueno, cambié el horario, pero por ahí estaba. 18:20:30. Destaquemos el taller de hoy. El taller de hoy es a las 16, sí, es de Enneagrama. Y de 16 a 18. Bien. Y pueden llevar mate para compartir, porque es bastante libre el taller. Es maravilloso. Perfecto. Y en Prana, esto es en runas. En Prana, porque vamos cerrando, estamos con lecturas de aura. Hoy estamos con lecturas de aura, a las 16 es la tuya. Iba a ver si se acordaba, ¿no? Sí, sí, no se olvida. No. Lo de mañana es la meditación de las rosas, la iniciación a la meditación de las rosas, ¿sí? Es el taller que dura... ¿A partir de qué hora? ¿Las 10? De 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Bien. De 10 a 19, todos los que ya hicieron la meditación de las rosas, pueden ir a la tarde a repetir el cierre, digamos, como pueden ir a las 5 de la tarde, 6, a la parte final de la meditación, ¿sí? Bien, bien. De todas maneras, en los distintos centros se hace la práctica para los que ya tienen la iniciación de la meditación de las rosas, la práctica de la meditación después se hace, se juntan los que ya tienen la meditación de las rosas en Prana y se juntan en lo de Vale. ¿Qué días está, Vale, la práctica? Los días lunes. A las 19:30. Los días lunes a las 19:30, sí. Entonces ahí en runas, los que ya tienen la meditación, se siguen, ¿no? Todos los lunes. Sí, todos los lunes. Se van guiando por el audio, que queda grabado, se van guiando, si alguno se anima a guiarla, y ir practicando y enraizando la meditación, está maravilloso. Es muy hermoso porque es una herramienta repower, ¿sí? De limpieza y protección energética. Totalmente. Bueno, después en el otro bloque profundizamos de la meditación. Hablamos, o se termina. No, a la otra. Ya quiero seguir hablando. En el otro bloque profundo. Ahora hacemos un intervalo. Mates, sí. Bueno, y Vicky, vos quieres destacar algo, me encantaría. Ya, desde ya, gracias que hayamos podido unirnos. Y destacar algo en el cierre. Está todo dicho. Siento que está todo dicho y que la energía de unión está aquí y se manifiesta cada instante, sí. Y en cada cosa, en cada cosa que dijo Vale, y a cada rato está esta energía aquí. Se manifiesta en amor, sí, y en unión. Y vos no sabés que hay gente que quiere repetir la meditación porque dice, uy, tengo ganas de repetirla. Tengo un amigo que se llama Jorge, que mañana va a ir, el domingo va a ir a tomar la meditación completa. Muy porque bien. Ella la hizo, ¿viste? Entonces dice, quiero hacerla con vos ahora, porque tomó ahora con entiendo otra. Entiendo que Jorge es. Claro, va a ir a hacer la meditación completa de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Muy bien. Sí, mira qué maravilloso, qué fuerza y qué voluntad qué bien. Que tiene. Qué grande. Qué. Bueno, muchísimas gracias. Chicas, un placer de que estén aquí, pero tampoco quiero retenerla, las dejo en libertad y si ustedes sienten, seguimos ya hasta el cierre, hasta las 3, y si no, están liberadas. Muchas gracias. Sorpresa para el próximo bloque. Quédate ahí, no te vayas. No te muevas. En este tiempo de cambio, de encuentro interior, runas, Cervital, Shambhala, multiespacio, clases de yoga, taller de canto, terapias holísticas para niños, sesiones de masajes, talleres, seminarios, meditaciones vivenciales. Runas, Cervital, Shambhala, multiespacio, es búsqueda y encuentro en tu interior. Mendoza 752 Sur, Rawson. Informes y consultas al 264-505-343. Work. Tu camisilla.